que tu luz de piel, tu cuerpecito me llama. Déjame encenderte, eso me encanta. Y no digas que no, no me digas que no. Que tú es intenso, ven, dámelo. Que tu luz es bien, bien, bien. Y yo juro te prefiero porque luces bien, bien, bien. Y yo te deseo. Que tu luz es bien, bien, bien. Y yo te prefiero porque luces bien, bien, bien. Y yo te deseo, baby. Te deseo, baby. Amen.